Nosotros creamos. Ellos crean. Ellas crean. Segundo encuentro de participación social. Talleres, juegos interactivos, mesas de información. Concierto al aire libre, sábado 27 de marzo, 5 de la tarde, Parque de las Américas. Concierto al aire libre. Con la presentación en vivo de diversas bandas con perspectiva de género. Parque de las Américas. Invitan Ayuntamiento de Mérida. Red de Jóvenes UNAS. Universidad Autónoma de Yucatán. Colectivo Radiacción. Ellas crean. Expande tu mente.